Bienvenidos al episodio 406 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el accidentado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Rellenaste tu barra de salud, Beto? ¿Volviste al verde? No sé exactamente cuál sea el nivel del verde, pero si no, ya andamos más cerca al menos. Digamos que el verde creo que está como entre el 70 y el 100%, de ahí se pone amarillo y al final rojo. Creo que estuviste en amarillo, me parece que no en rojo. Sí, no, nunca llegamos tan lejos. Pero sí es en esos niveles, sí, yo creo que sí. Sí, ya cuenta como verde. Ok, sí. Yo estuve en... creo que estuve en rojo-verde, o sea, Beto. Cuando fui al restaurante el último día de mi visita al Cusco y me dijeron primero, ¿se siente bien? ¿Quiere un vaso de agua? Y después de darme el vaso de agua me dijeron, ¿quiere oxígeno? Creo que ahí estaba marcando rojo. Es probable. No lo sé, a veces la gente es muy exagerada con la falta de aire en altitud, entonces. No, efectivamente me sentía muy mal. Lo mismo dicen todos. Tal vez sí exageré, tal vez me podría haber sentido peor, pero comparado con el resto de los días y mi vida en general, me sentí bastante mal. Sí, a veces es más eso. ¿Cuál es el estándar contra el que estás comparando? Sí. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a responder las poquitas preguntas que nos llegaron para esta semana? Por si no se enteraron, volvió el podcast. Tenemos algunas dificultades técnicas de momento, así que solamente estamos apareciendo en YouTube hasta ahora. O sea, perdón, en Spotify y en YouTube. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en iVoox. Y aparte, no sé si alguien nos escucha en otra parte, Esteban, entonces. Mira, siempre que falla el reproductor, alguien reclama, el reproductor de la página web. Así que no sé cuánta gente será, pero hay gente que nos escucha directo en la página. Bueno, pero en la página está el reproductor de Spotify, entonces. Y esa gente no tendría problema. No. Si alguien lo hace directamente en el archive, ahí sí puede que haya un problema ahorita, debido a que el sitio está pasando algunas dificultades técnicas y seguramente algunos no lo saben, pero estaban metidos ahí en un tema legal porque algunas editoriales oponían al hecho de que hubiesen hecho una biblioteca virtual que habría que explicar que estaban funcionando de la misma forma que lo hacen las bibliotecas físicas, que tienen un sistema de préstamo digital, pero es limitado. Aunque sean copias digitales, no lo hacen como que, sí, está el libro para todos, sino que dicen, ok, tenemos tres copias de este libro, el libro lo pueden leer tres personas al mismo tiempo. Entonces funciona como un préstamo digital, literalmente. Yo ya usé alguna vez esto durante la pandemia dentro del archive y era con el mismo principio. Alguna novela que estaba fuera de prensa y no encontré, estaba escaneada ahí. Y cuando entré a buscarla, había dos copias y las dos estaban prestadas. Me apunté para que me pusieran en lista de espera y cosa de una semana, 10 días después me llegó un correo para informarme que el libro ya estaba disponible, si lo quería tomar en ese momento o permití que alguien más lo tomara. Como estaba justamente por terminar el libro que estaba leyendo entonces, dije que sí lo quería y me apareció un aviso de que tenía una semana para leer el libro. Así es de que, pues es como funciona, pero pues por alguna razón y las editoriales decidieron que no les gustaba que eso funcionara, aun cuando se trata de libros mayormente fuera de prensa, que si los comparten de otra forma, ellos no les representa perder absolutamente ningún ingreso. Entonces hay un tema legal que siguen en apelaciones, dimes y diretes, pero esto se combinó por ahí con algunos ataques al sitio, que resultaron en que migraron todos los servidores y apenas en los últimos días, estamos grabando esto el martes 29 de octubre, yo creo que más o menos en la última semana es cuando empezaron ya a resucitar los diversos servicios que tiene archive.org y pues una de las cosas que todavía no está disponible es el poder subir los nuevos episodios, porque en este momento no hay una forma de ingresar con tu cuenta al sitio. Entonces lo que está ahí lo puedes reproducir, de hecho también estaban actualizando el reproductor de audio, entonces quien entre buscando algo y le diga que no se puede reproducir, por ahí en la parte de arriba hay una silueta de una llama y tiene un reproductor que emula el Winamp con su horrible interfaz gráfica que era estorbosísima, una cosa enorme. El de Winamp sí funciona, el reproductor moderno, que es el que nosotros normalmente incrustamos en nuestro sitio, en este momento no está funcionando. Entonces, la idea es que en los próximos días ya quedarán solucionados todos los servicios que todavía no están trabajando en el sitio y podrá regresar. Pero y por lo pronto, el episodio 405, que es el más reciente que hemos publicado, pues no está disponible ya porque no hay forma de subirlo. Esperamos se corrija pronto. Ahí está la explicación técnica y detallada de Beto, de algo que yo ignoraba completamente y que me ha estado explicando durante hoy. Así es. Nada más porque, pues sí, probablemente habrá quien le sorprendiera no encontrarlo así, o que temprano tú hayas avisado que estábamos solamente en Spotify, porque no estaba ni siquiera la publicación del blog. Entonces en el blog agregué el reproductor de Spotify para publicarlo y que ya estuviera por allá también en ahora sí que nuestra plataforma sede. Sí, yo estaba esperando que se habilitara el sitio de Archive para subirlo como lo hago tradicionalmente, entonces dejé el borrador ahí, pero bueno, ya está de una forma alternativa. Esperamos que, bueno, obviamente lo están escuchando de esa forma. El borrador a medias, ¿sí? No hayan tenido que migrar de plataforma, probablemente va a estar disponible en una semana, un par de semanas más. Sí, algo así. Y borrador entre comillas, ¿sí? Sí, no lo terminé de arreglar bien. Sí, sí, sin etiqueta, sin el nombre de la canción del final, sin la duración del episodio. Bueno, pensaba arreglarlo yo, Beto. Tú te apuraste, así que no reclames. Es una cuestión de responsabilidad con nuestros escuchas, Esteban. Ok, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien, que son realmente pocas, hay nada más un puñado en Discord y están las que dejamos pendientes de Twitter, que son todas ellas de Gaider Abdul. Entonces, si quieres, empezamos con esas para que no diga que se le hicimos cansada. Ok, respondámosle. Primero nos pregunta, ¿ya vieron el documental de Drawing Monsters de Mike Mignola? No. El documental no es de Mike Mignola, habría que aclarar eso. El documental es sobre Mike Mignola y se llama Mike Mignola, Drawing Monsters. Y yo ya lo tengo, todavía no lo veo, pero probablemente lo haga en próximos días, ya podré comentarlo. Que este habría que aclarar, que es un documental que tiene un par de años, pero ahí había un tema bien curioso porque andaba muy molesto uno de los productores del mismo, porque empezó a circular un enlace para descargarlo por vías alternas. Esto estaba circulando sobre todo en foros de Reddit. Y estaba muy molesto y alguien le dijo, pues sí, pero tu documental tiene 2 años y no hay forma de verlo legalmente, ¿qué quieres que hagamos? ¿No quieres que nadie vea tu documental? Y se puso muy digno ahí a pelearse con medio mundo diciendo que tenían compromisos con muchos festivales y por eso no estaba en ninguna otra parte y que todos esos festivales estaban abiertos al público, lo cual es solo parcialmente cierto porque yo chequé y en 5 de los festivales que está, solamente uno tiene un ingreso digital al público en general. Entonces sí me pareció una forma bastante absurda de hacerse de enemigos virtualmente y seguramente va a ser de que, ah sí, pues ahora solo por eso lo voy a descargar y no voy a esperar a que esté legal. Y según yo fue hasta finales del mes pasado, finales de septiembre, que finalmente ya apareció primero en Apple para que pudieras rentarlo o comprarlo y ya en semanas posteriores en algunos otros servicios para comprar o rentar productos digitales. Entonces, pues 2 años después, finalmente ya hay formas legales de adquirirlo para verlo. Y pues habrá que ver qué tal está. No sé si tú hayas visto algo de este. Yo vi el tráiler cuando salió, pues yo que tiene ya casi más de 2 años, más bien, porque según yo fue en el verano de 2022 cuando lo estrenaron en su primer festival. No lo he visto. Ok. Después, como seguía eso, dice, ¿vieron el de American Genius de Miller? ¿Qué les parecieron? No, que aquí tampoco. El tema con el American Genius, a veces no entiendo si Gaider no está enterado de las cosas o quiere que hagamos magia. American Genius, ¿tienes idea de cuánta gente ha visto ese documental? No. Solamente ha habido una proyección del mismo y no está disponible en ninguna parte. Y esa proyección fue para invitados. Entonces, ¿qué te gusta que haya sido una sala de 100, 150 personas? Y gente allegada a Miller o a los productores del documental, nadie más lo ha visto. ¿Por qué nos cuenta si vemos algo que no se ha liberado en ninguna parte? No hay versiones digitales, no está disponible para rentar o comprar en ninguna parte. Muy probablemente va a pasar un mismo proceso de pasar por algunos festivales antes de que ofrezcan algún lugar en donde lo puedas comprar, ya sea en Blu-ray o alguna descarga digital, pero ese es demasiado reciente y no hay formas de verlo. Entonces ahí sí no hay cómo. Digo, tanto interés que se eche un clavado en Tubi. En Tubi hay bastantes documentales sobre cómics. Ok. No, obviamente, dadas las circunstancias, no lo he visto. Sí, que comentamos su existencia y algo de lo que había en el interior, porque aparecieron algunas notas al respecto de la gente de prensa que lo vio. Pero no hay forma de verlo de otra manera. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Y la última de Gaider en Twitter dice: ¿han leído In de Will MacPhail? ¿Qué nos pueden contar sobre ella? No, tampoco. No, no lo hemos leído, entonces no podemos comentar absolutamente nada sobre ella. Hay otra pregunta del 26 de septiembre, Beto, que dice: he estado leyendo It's Lonely at the Center of the Earth. Ah, sí. De Soy Torogood. Gracias por la recomendación de Beto. Gracias a la recomendación de Beto. Me parece bastante bueno. ¿Han leído otras cosas de ella? ¿Qué le parecen sus otros trabajos? ¿Algo destacable? Beto ha comentado, creo que ya, varias cosas de Soy Torogood. No solamente eso. Yo no leí tanto nada. Trabajo. Cuando comenté Islandia, The Center of the Earth, mencioné que era la artista de Rain, una miniserie que adapta un cuento original de se me fue el nombre, el hijo de Stephen King, que no sé su nombre. Ya me voy a acordar. Maldita sea, se me olvidó el nombre. El autor de Horns. Nosferatu. Nosferatu, The Fireman, Heart-Shaped Box. Ah, el creador de Lock and Key. Sí. Joe Hill. Joe Hill. Sí, una adaptación de un cuento de Joe Hill Colina. Que se llama... Algo así. Que pues es una adaptación de una historia corta de Hill que dibujó Soy Torogood, que la comenté aquí, que era de un día que cae lluvia sólida y mata muchísima gente y lo que pasa en ese mundo. Ella es la artista de esa historia. Fuera de eso, tenía una novela gráfica que publicó primero de forma independiente y que después reimprimió Image Comics, que la tengo en mi lista, pero no la he adquirido, no la he podido leer, que es lo que sería su primer trabajo como autora completa. Fue lo primero que escribió y dibujó en su totalidad ella sola. Entonces, esa es la primera que como obra independiente pues realmente no tuvo mucha difusión, y después vino justamente esta novela gráfica de Islandia, The Center of the Earth. La primera historia que menciono se llama The Impending Blindness of Billy Scott. Es la anterior. Fuera de eso, solamente ha hecho una miniserie de Hack Slash, esta historia de horror slashers de Tim Seeley, que ha tenido varios spin-offs. Ella hizo una miniserie que se llama Back to School, que después por ahí vi que tiene algo curioso, porque cuando tú ves los dibujos, el personaje central se parece mucho a ella, no se estaba proyectando a sí misma, y me imagino que alguien más se lo dijo, porque después en algún evento en el que estaban haciendo promoción de eso, en alguna convención, fue cosplayada como el personaje y hicieron una sesión de fotos profesional, y hay incluso una versión con portada variante de su tomo en el que la portada es la foto de ella con el cosplay. Entonces probablemente sea la única autora que puede decir que tiene una novela gráfica que ella escribió, dibujó, coloreó, entintó y posó para la portada. No creo que haya mucha gente que haya hecho algo así. Más allá de eso, pues ha hecho algunas historias cortas para antologías y ha colaborado con portadas y pin-ups en muchas otras cosas, pero no hay mucho trabajo de ella. Realmente es una artista muy joven, me parece que acaba de cumplir 25 años y tiene poco tiempo trabajando, entonces no hay más. Ya comentamos dos de las cuatro obras que tiene, entonces no sé qué más podríamos decir acerca del trabajo de Soy Torogood hasta ahora. Bueno, basta decir que diste un muy buen comentario de It's Lonely at the Center of the Earth, lo cual nos hace presumir que, no sé, de aquí a los 50 probablemente vamos a ver muchos trabajos muy buenos de ella. Sí, y es algo bien curioso porque se supone que su primera novela gráfica, la de Impending Blindness of Billy Scott, aunque no es autobiográfica, está inspirada en cosas que le hicieron a ella. Entonces, después de todo lo bien que le fue con Islandia, The Descent of the Earth, que aparte estuvo nominada a la Eisner y se ganó el premio como mejor artista emergente y demás, Ella en alguna entrevista dijo que no veía razón para volver a hacer alguna historia autobiográfica, porque no había nada más de lo que debiera hacer algún cómic para sacarse algo del sistema, y justamente hace un par de meses resulta que se suicidó su hermano. Entonces muy probablemente, y no me extrañaría que aparezca por alguna otra novela gráfica y sobre la forma en la que lidia con su duelo. Pero sí, me parece que es una artista súper talentosa, y yo sí creo que la vamos a ver haciendo cosas muy interesantes por varios años más. Ok, ahora sí, ¿qué más tenemos por ahí por Discord, Beto? En Discord pues no hay tantas preguntas, creo que los desenganchamos con nuestra ausencia de prácticamente un mes. Y partimos con Yoko, que dice, ¡qué tremendamente bueno es Goran Parlo! ¿Me pueden recomendar algo su trabajo y artistas similares? Uf. Sí, yo te recomiendo los cómics de Fury Max. Si no me falla la memoria, son de Goran Parlov. Y él hizo el Punisher Max, ¿no? Los de Fury, según yo, no era él. Ah, ok. Entonces, Punisher Max. Sí, los de Fury, que era Chuck Austen, creo. Y pues no, nada que ver. No puedes hablar de un artista que es muy bueno y luego compararlo con Chuck Austen. No. El que vi yo no era de Chuck Austen. ¿Ves? O lo escribía, sí. Chuck Austen. Sí, Goran Parlov. ¿Ah, sí? Ok. Con Garth Ennis, Beto. Nada que ver Chuck Austen ahí. Sí, que a mí también me parece un artista muy, muy bueno. Y yo recomiendo mucho su Punisher. Hizo buena parte del Punisher Max. Y fuera de eso, pues uno de los problemas que tiene es que de repente le dio por hacerse amiguito de Mark Miller. Y pues ya sabemos que son cómics que generalmente se ven muy bonitos, pero no hay mucha sustancia. Starlight es bastante leíble, porque creo que es una carta de amor a Flash Gordon. Y es de las pocas veces que Miller escribe de forma honesta, entonces es bastante disfrutable. Es de esas cosas de Miller que realmente no le puedes hallar, pero porque son sencillas, pero bien hechas, y con un gran artista. Entonces creo que Starlet podría ser una opción. También hizo con él una miniserie de Hitler. Fue cuando fue lo de la gira mundial de Hitler, si no me recuerdo, fue lo de Hong Kong, que visualmente es muy buena. La historia, pues tiene sus altibajos, pues porque al tratarse de una historia basada en personajes de Miller, porque no le escribe Miller, pero no me acuerdo quién es el escritor. Y entonces está entretenida, es como una historia de acción en donde llega ahí a buscar a un miembro de las Teadas y termina defendiendo a unos niños de la calle, el personaje de Giras. Entonces es entretenida, pero nada del otro mundo. El arte es espectacular, eso sí. Y más allá de eso, pues está lo que mencionó Esteban de Fury, que no estaba seguro de que esa fuera también suya. Yo no sé de cuál te acordaste, Beto, porque lo de Chuck Austen tiene que ser muy viejo. Sí, probablemente. O ahí hizo algún especial de Fury en algún momento. Porque él hizo la serie de War Machine, por ejemplo. Bueno, el Fury Max fueron dos miniseries y se recopiló como un solo libro que se llama My War. Espérate. Acá está. My War Gone By, de Garth Ennis y Goran Parlov. Muy, muy bueno. Ahora, se distancia bastante del universo Marvel, porque, bueno, de partida es un título Max, y es un, en el fondo es una historia de guerra, esta que le encanta contar a Garth Ennis, con Nick Fury como protagonista, pero más bien alejado de la fantasía superheroica. Sí, que de hecho lo que hizo con Punisher pues es muy similar, porque habría que ver que cuando Punisher lo pasaron a Max, pues básicamente eran historias un poquito más violentas del personaje, no tan alejado de la mitología de Marvel, salvo por el hecho de que no aparece ningún otro personaje de Marvel, ¿no? Es completamente una historia de un vigilante cazando criminales con toda la violencia que esto le permite. Y aún así recuerdo que se quejaba Parlo de que decían, sin interferencia, claro, cómo no. Por eso me hicieron cambiar la última página del número 3 de la miniserie, ¿no? Porque ponía un acto sexual no explícito, pero sí era bastante implícito, y lo hicieron que lo cambiara. Era en un jardín, y lo ocultaba con unos rosales que había en medio, y lo hicieron que cambiara la página, entonces lo pasó al interior de la recámara y debajo de las sábanas, pero sí se quejaba mucho de que le dijeron, ay sí, Max, no vas a tener censura, y que de todos modos lo habían censurado. Que ahí una cosa que habría que comentar de Parlo fue que estuvo un par de años ausente del medio porque sufrió un infarto y tuvo una embolia, Él estuvo paralizado de parcialmente del lado izquierdo de su cuerpo, entonces durante un par de años no pudo dibujar nada. Sí, estaba él constantemente poniendo actualizaciones en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, explicando cómo iba de regreso, y me acordé porque apenas hace unos días puso que estaba celebrando su segundo cumpleaños número 5, que son los 5 años desde que se sobrevivió al infarto, que lo considera como que volvió a nacer. Entonces eso fue hace 5 años y estuvo un par de años inactivo. Actualmente no tiene proyectos alineados por acá en el continente americano. No sé si tenga algo allá en Europa, porque él sigue radicando allá. Y en cuanto a artistas y similares, pues el tema es que tiene un estilo bien europeo, ¿no? Si me apuras, la primera influencia, que es súper visible en su trabajo, incluso hasta en la forma de firmar, es Moebius. Y de repente tiene algunas cosas en las que tiene un trazo así tan suelto que me recuerda un poquito a Hugo Pratt. Y hay varios artistas y tal. A Jordi Vernet. Que de hecho Jordi Vernet también es alguien que ha acusado una influencia muy grande de una etapa de Moebius. Que el tema con Moebius es que a veces tú piensas en Moebius y piensas en un estilo. Moebius a lo largo de su carrera tuvo 3 o 4 estilos. Entonces es uno de los estilos que usaba Moebius, quizás no el más conocido, pero sí hay mucho de Moebius en su trabajo de composición y la forma de armar sus imágenes. Creo que tiene un estilo que se asemeja a varios dibujantes, pero no a uno en particular. O sea, está dentro de un rango de tipo de dibujo más bien de línea clara, harto uso de negro. ¿Qué podría ser? En Italia hay muchísimos artistas que tienen ese tipo de trazo, muchos. Basta con que le eches un vistazo a casi cualquier miniserie de los cómics de Sergio Bonelli. Toda su línea de horror, sobre todo los que son las aliteraciones, los de Martín Mister y Dylan Dog, por ejemplo. Y hay muchísimos artistas que tienen un trazo muy similar, ese trazo muy, muy suelto, muy, muy limpio, que es entre minimalista y realista, ¿no? Que es una aparente contradicción, pero en Europa no es tan extraño ver cómics que tengan esa clase de trazo. No sé si lo diría tan minimalista, pero podría ser una forma de utilizar no tantas líneas. Es que es eso, como que de repente piensa en cómo puedo hacer esto lo más realista posible con la menor cantidad de líneas posible. Entonces, sí, en ese sentido está relativamente emparentado con Chris Samney, por ejemplo, pero no realmente. No es como que vayas a ver un dibujo de uno y del otro y decir, ah, estos tipos dibujan muy parecido. No me parece. Lo que de rebote nos lleva una vez más a Alex Toth, ¿no? Sí. Bueno, todo lo que pase por Chris Samney va a llevar a Alex Toth, Beto, pero sí. Yo alguna vez en un programa de los de archivos temporales con nuestro amigo Dr. McCoy, cuando me preguntó sobre Alex Toth, le dije, mira, una forma sencilla de describir a Alex Toth sería uno de los artistas favoritos de cualquiera de tus artistas favoritos. Mira, podría ser tipos como Mitch Gerard, sí, Tom Sisonjic. Hay muchos artistas que están como en este espectro del dibujo, pero no te podría decir un artista que se parezca mucho. Sí, te digo que yo veo mucho estilo europeo en su trazo. Creo que es una época particular de Moebius y de repente con un airecito de este trazo un poquito más suelto de Hugo Pratt. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y bueno, y pasando a la siguiente pregunta, el mismo Tío Coy dice, ¿alguna vez explicaron por qué Kitty Pryde no podía pasar por los portales de Krakoa? ¿Alguna vez lo explicaron, Beto? Yo no acabo de leer la saga de Krakoa, en lo que he leído hasta ahora, no. Ok. Entonces no lo sé, pero según yo creo que Kyoko lleva más adelantado que yo con toda la saga de Krakoa, entonces no lo sé. Quizás él debiera estar mejor enterado que yo de eso. Yo lo que recuerdo es alguna teoría de fans que decían que Krakoa la odiaba y por eso no la dejaba entrar. Porque supone que Krakoa tiene que permitir voluntariamente que los mutantes entren. Y Kitty no pasaba, entonces la presunción es que creo que no la quería ahí. No sabemos por qué. Entonces no sé si en algún momento se explique. Mira, me metí a Reddit, lo cual puede ser un problema. Okay. Y aparecen varias explicaciones, pero son más bien elucubraciones de los fans. No he encontrado una explicación oficial de qué fue lo que pasó. Hay algunas especulaciones de que no podría pasar porque sus poderes tienden a tener efectos negativos sobre cosas tecnológicas, pero una explicación concreta no la encontré. Sí, porque se supone que por eso se convierte en la líder de los Marauders. Porque como uno puede entrar a Cracoa, pues se convierte en la líder del equipo que anda dando vueltas de un lado a otro. Pero no puede entrar por los portales, porque no es que no pueda ir a Cracoa, solo que no puede entrar por esa vía. Pues sí, pero durante la era de Cracoa era la única forma de llegar a Cracoa, a través de los portales. Así es de que no podía llegar a Cracoa. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, el mismo Chikoi pregunta: ¿qué nos pueden platicar del Nick Fury de Steranko? Entiendo que en su época fue muy avanzado. ¿Avanzado o no? O sea, ¿por qué avanzado? Era un cómic. Yo diría que, o sea, es frecuentemente mencionado como un cómic que fue visualmente innovador para la época. Que había que acordar, Steranko es diseñador de carrera. Entonces lo que él hacía es que en todo su trabajo hay una muy fuerte carga de diseño. Todos los cómics que dibujaba es muy evidente que era especialmente consciente de lo que plasmaba en la página. El tema con su Fury es que pues Steranko era muy fan de James Bond. Entonces él fue el que lo terminó por redefinir como este superespía dentro del universo Marvel. Entonces, entre ese tipo de historias y las cosas que hacía visualmente, pues en su momento sí rompió con muchos paradigmas de lo que veías, sobre todo en cómics mainstream, porque en cómics independientes sí había muchos diseñadores haciendo cosas similares, pero pues sí, lo que hizo Steranko fue traer todo ese nuevo sentido de diseño al mainstream. Ya que después descubrimos que es un asco de persona, pues es un tema aparte, ¿no? Eso ya. No, no nos ha pasado demasiadas veces. Mira, me encuentro preguntas entre 2019 y 2023 sobre por qué Kitty Pryde no puede usar los portales para entrar a Cracoa. Y ninguno lo responde, así que me parece que quedo ahí sin revela. Tal vez fue algo que dejó ahí Jonathan Hickman y dijo, diviértanse. Y la gente dijo, no, no sé qué hacer. Habría que ver si lo responden antes de cerrar todo lo de Fall of Krakoa, porque el tema es que, no podía entrar, y básicamente en algún momento hay una escena en la que no recuerdo los diálogos exactos, pero sí Kitty, no me quieres dejar entrar, vete al diablo, ni quería poner pie en ti, y no lo vuelvo a intentar. Entonces, no sé si hacia el final de esa etapa lo responda. Eventualmente llegaré ahí, y lo sabré, pero no, ni idea. Ok, es posible que no se haya explicado, pero bueno. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Sí. Y el mismo tío que hoy pregunta, dice: Wonder Man tiene un ómnibus. Wonder Man, ¿qué nos pueden platicar de este personaje? ¿Les gusta? O sea, ¿por qué les sorprende que Wonder Man tenga un ómnibus? Hay ómnibus ediciones limitadas de Spawn, por amor de Dios, Spawn, que es una basura de personaje, cero originalidad. Wonder Man es un gran personaje. ¿Por qué no debería tener un ómnibus? O sea, gran personaje, Beto, creo que es una exageración, pero. Si no leíste los Avengers de Angelhead, no puedes quejarte de no entender lo grandioso que es Wonder Man. Creo que es un personaje que genera opiniones divididas. Sí, entre los que lo hemos leído y Y los que los que no. especulan. Sí, tal vez los que no hayan disfrutado de esa etapa tan gloriosa puedan decir, lo que ha hecho aquí no me convence del todo. Mira. Te lo voy a poner de esta forma, para ponerlo en contexto. Cuando alguien habla de body heroes, parejas de héroes que son geniales y excelentes y jamás debieran separarlos, ¿cuál es el primer ejemplo que te viene a la mente? Power Man and Iron Fist, Blue Beetle and Booster Gold. Ok. Así como son populares Blue Beetle and Booster Gold a la fecha, en los años 80, así se percibía a Wonder Man y Beast. No había un cómic más divertido que uno que los tuviera los dos juntos. Así es como funcionaba ese cómic y por eso fue que se hizo popular el personaje de Simon Williams. Entonces, que le sorprenda que haya un ómnibus, no, hay muchísimos fans de Wonder Man justamente por esa etapa. Que es un personaje mucho más antiquísimo, que tiene una historia bien enredada, ¿no? Con todo este tema de que no es un humano real, sino que es energía almacenada en un cuerpo y que empezó como villano y es el hermano de otro villano y luego lo del triángulo amoroso con Vision Y y sí, Wanda. y ya que se murió y fue resucitado por Wanda, también se especula si de verdad existe o solo es una proyección de los recuerdos de Wanda. En fin. Sí, y tan es popular que pues había que acordar que hubo teasers de que lo iban a integrar al MCU. Y hay pósters falsos de cine en los que vemos a Nathan Fillion como la estrella de cine Simon Williams, que es muy divertido, y que pues ya una vez que aparezca finalmente va a ser una versión muy distinta, ¿no? Porque va a ser ya Putul Martin the Second. Ok. Que creo que no se parece para nada a Nathan Fillion. Digo, no hay forma de que los veas en la calle y los confundas, ¿o sí? No creo. Para quien no ubique quién es Yahya Abdul-Mateen II, es el actor que da vida a Black Manta. Entonces, no creo que alguien lo pueda confundir con Nathan Fillion. Ya, y la versión de Doctor Manhattan que aparece en el Watchmen de HBO. Cierto. Sí, también ahí aparece. De hecho, es un muy buen actor, ¿eh? Sí. No lo podemos culpar por lo que pasó con Aquaman. No es culpa suya, pero es muy buen actor. Él ha hecho muchas películas, sí. En géneros que nada tienen que ver con lo que comentamos aquí. Y la verdad es que es muy bueno. O sea, su carrera ha tenido de todo, ¿no? Porque creo que su primer papel importante fue en Baywatch, en la película de hace 4 o 5 años. O más, no sé cuándo tenga. Y de ahí le empezaron a dar papeles en cine y televisión ya en otros géneros. Pero me parece que es muy buen actor. También es el Candyman de la versión más reciente. 2017, Beto. Ya son 7 años. Ok, sí, yo pensaba que era menos. Por eso dije más, porque dije, no, se me hace que es más. Pero yo lo recuerdo también, por ejemplo, en donde es muy bueno su trabajo. Aparece en The Trial of the Chicago 7. Okay. Esta película basada en los activistas negros que fueron encerrados después de las propuestas. Trial, ¿no, Beto? Lo que dije, The Trial of the Chicago 7. Creo que dijiste Trail. Pero, en fin, El Juicio de los 7 de Chicago. Que es una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin, muy muy buena. Y digo que es el Candyman de la versión más reciente, la de Nia DaCosta, la directora de Marvels. Ok. ¿Sí? Así es que sí, muy muy buen actor. Él va a ser Wonder Man. Pero el personaje, insisto, en una época fue increíblemente popular porque crearon esta relación de los body heroes entre él y Beast. Y era algo que colocaban mucho, incluso cuando se viene la famosa etapa de Kurbisic y de George Pérez, hay una portada en la que lo ponían así como que están de vuelta, que está Beast colgado de cabeza y creo que le está dando un beso en la mejilla a Wonder Man. Era en relación a eso, a que tuvieron una época en la que eran increíblemente populares como equipo, y eso derivó en que Wonder Man también tuviese bastante popularidad por su cuenta. Entonces, sí, a eso le sumamos que pues en algunas épocas ha tenido miniseries irregulares, pues sí, no es tan extraño que haya suficiente material como para llenar un ómnibus con historias protagonizadas por él. Aparte fue miembro de los West Coast Avengers, que también era un cómic bastante bueno y bastante entretenido. Sí, yo pienso que bueno, está bien, sí, hay gente que no le gusta, solamente voy a repetir eso. Tiene algunas características un tanto molestas para algunas personas, pero está bien, cada uno elige sus personajes. Mira, te lo digo de esta forma, Esteban. En los 90 tuvo una serie regular que creo que duró más que cualquier serie del Detective Marciano. Yo no soy una de las personas que odia a Wonder Man, Beto, así que no tienes que defenderlo. No. Lo estoy poniendo en contexto porque siempre te quejas, ay, no, es que el detective marciano es muy despreciado, no, nadie lo aprecia como debería y demás. Pues es algo similar. Y tú una serie que ha durado, no sé, habló de 30 números. 36. ¿36? Sí, más el número 0. 37. No, pero no estás hablando de detective marciano, yo estoy hablando de Wonder Man. Okay. Debe durar algo similar, habló de 30, 30 y pocos números. Con todo y que no me gustaba mucho el arte. El arte no era particularmente bueno, pero la serie era bastante entretenida. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Y según yo, con esto llegamos a la que sería la última pregunta, que es de Martín Iván, que dice, estoy leyendo la serie de 52. Quisiera saber qué opinión tienen, más allá de la serie, de cómo creen que se desarrollan esos trabajos con muchos escritores. Cuando se les da crédito a la vez, ¿recuerdan algún trabajo memorable con esas características? Tengo dos grandes preguntas, Beto. Una ¿por qué está leyendo 52? Sí, es lo mismo que yo estaba pensando, o sea, ¿por qué? Si ya lo leíste, déjalo. Si no lo leíste, no lo hagas. No, no tiene sentido. No, no es necesario. No, pero si no te va a llegar a ninguna parte. Si te gusta, yo creo que debería después seguir con Countdown to Infinite Crisis. Crisis. Ese sí lo vas a disfrutar, Martín. Y después lee Trinity también. Ese es muy bueno. Ese es el mejor de todos. Trinity es bastante bueno, sí. Trinity sí. No, no. ¿De qué Trinity estamos hablando? Ah, hay dos Trinity. La horrible que empezó Kurt Busiek. La que no dibujaba funcionó. Mark Wagner. No, olvídalo. No, esa no. Yo estaba malísimo. Pensando en la de Matt Wagner. No, esa es otra cosa. Nada que ver. Beto, estamos hablando de series de... Ok, de las Eternas. Sí. No, nada que ver. No, sí, no. Olvídalas. No. En el momento que pares, para. No sigas. No vayas a las que siguen. No, creo que si te gusta 52, detente ahí. Si es que lo llegas a disfrutar, no sigas. Todo va en bajada a partir de ahí y no es que hubiese empezado particularmente arriba. No. Creo que el único experimento de estas características que creo que es más exitoso es el de Amazing Spider-Man, que lo encabezó el mismo editor, porque se extendió por más tiempo, produjo mejores historias, pero también estaba circunscrito a un personaje, a un universo más acotado. Entonces no necesitabas coordinarte con toda la editorial para contar tu historia, ni tuviste que poner en pausa todos tus cómics por un año hasta que terminaran de contar esta historia. Entonces esa independencia favoreció mucho a Amazing Spider-Man, que además tenía una cadencia menor. Aparecía creo que 3 veces al mes, lo cual suena como que no es tanta la diferencia, pero imagino que a nivel de producción no debe ser un aspecto menor tener 3 cómics al mes en vez de 4. No se me ocurre ningún otro producto de similares características y creo que por buenas razones se dejó de hacer. Es que el tema es que puedes tener a muchos escritores trabajando en las historias porque, por ejemplo, podríamos hablar de que es una variante a cómo funcionaba el Superman en el área del triángulo, ¿no? Porque las historias, había reuniones cada mes, los escritores trabajaban juntos, decidían cuál era el rumbo que iba a tomar la historia en términos generales y luego cada equipo se encargaba de realizar su número. En el caso de tanto de Spider-Man como de estas series semanales de DC, pues era que se daban estas reuniones y se repartían el trabajo pues como pudieran. Entonces aparecía como que la historia es de todos, pero a veces era de que uno se encargaba de escribir el guión y luego era de revisar diálogos y era otro el que lo hacía. Entonces era más como lo que llaman escribir a 4 o más manos en prosa, ¿no? Que es pasarse los textos de unos a otros o hacerlo en colaboración. Que a veces ocurre, algo más común es que tengas a un escritor que sea el escritor principal y que tenga quienes lo asistan en hacer los guiones terminados. Pero en este caso se alternaban esa responsabilidad los escritores. Y creo que en ambos casos era lo mismo, ¿no? Tanto en estas series semanales de DC como en Amazing Spider-Man, era este trabajo de decidimos en equipo lo que se está haciendo y alternamos el ir escribiendo los guiones para los capítulos individuales. Pero sí es una... Sobre todo yo creo que es un tema de logística que pues a lo que te obligas a atender a varias personas, a lo mejor con procesos distintos de trabajo, atenidas a trabajar a los tiempos de los demás. Tenían todos que conjuntar los tiempos. ¿Cuándo vamos a tener la discusión? ¿Es una reunión virtual? ¿Es una reunión física? ¿Qué vamos a decidir? Y después cada quien pues va y escribe las partes que le corresponden respecto a lo que discutimos. Y a lo mejor no todos los escritores se acomodan a trabajar en ese sistema. Entonces yo creo que es la razón por la que no hay más proyectos así, porque no es fácil coordinar a gente que puede tener sistemas distintos de trabajo. Y había que recordar que en Spider-Man fluía bastante bien. Como ya mencionaste, no era semanal, era cada 3 semanas. Pero tan fluía tan bien que llegó un momento en el que cuando decidieron parar, ni siquiera hay un cambio notable, ¿no? No, de hecho, bajaron de 3 al mes a 2 al mes, pasó a ser quincenal. Pero se mantuvo todavía con 3 al mes cuando ya era slot solo. Sí. Se mantuvo por un tiempo así y después lo bajaron a 2. Pero no sé si alguna vez has hecho algún recuento de cómo fue que se quedó slot solo. No, creo que tal vez sí lo leí, pero ya no lo recuerdo. Mark Waid alguna vez dijo, le preguntaron por qué se había ido. ¿Por qué se había ido él? ¿O por qué había sido valiente? ¿Y por qué había manejado solo slot? Y lo que dijo Mark Waid dice, es que todo esto empezó con que todo el mundo llegó con ideas y las aventábamos y mezclábamos cosas. Y todo fue una sinergia de creatividad muy interesante y nos divertíamos todos muchísimo. Pero de repente empezamos a avanzar y de repente ya tú lanzabas una idea y a los demás no le parecían o le ponían peros, le empezaban a encontrar hoyos y no funcionaba. Y de repente el que tenía las ideas más claras con qué seguíamos era Dan. Y de repente llegamos a la siguiente junta en donde íbamos a planear los siguientes 3 meses y otra vez tenemos de repente puras ideas de Dan. Y llegó un momento en el que después de 3 o 4 juntas que fueron iguales, yo dije, ok, ¿no creen que ya estuvo bueno de esto? Si todo lo que estamos haciendo es lo que dice Dan, ¿por qué no lo hace Dan solo? Y fue lo que terminamos haciendo. Ok. Mira, el único proyecto de características relativamente similares que se me viene a la cabeza en estos momentos es probablemente el mejor de estos, Gotham Central, de Drew Baker y Greg Rucka con varios dibujantes. Pero son dos y en realidad son dos, pues, y en realidad es una serie que alternaban los arcos, planeaban los arcos, pero lo planeaban juntos. Tiene características similares y si es por destacar algo me parece que eso podría ser. Sí, pero no es lo mismo dos personas que 4 o más. No, y haciendo una serie mensual no es lo mismo que hacer una serie semanal. Sí, y con un concepto mucho más contenido, ¿no? Pero en la práctica estaban haciendo 3 series entre los dos, que eran Batman Detective y Gotham Central. Hasta que, bueno, Brubaker básicamente se fue de DC y siguió escribiendo Gotham Central un poquito más. Fue la serie que no quiso soltar hasta que no pudo seguir en ella. Cuando firmó la exclusividad con Marvel, ahí la tuvo que abandonar. Pero ya eran más porque él también escribía Catwoman. Claro, cierto. Tenían el control entre los dos de buena parte del universo de Batman. Sí, de la parte central, la más importante. No, mira, debe haber otros proyectos, pero a mí por lo menos no se me ocurre, y menos uno que sea muy destacado. Me parece que es una manera bien matacaballos de trabajar. Supongo que debe haber formas más artísticas de hacerlo, pero en realidad los afanes no son creativos, son más bien logísticos, como señaló ya Beto. Si pudieras hacer una serie semanal con un escritor y un dibujante, créeme que preferiría eso. Pero no sé qué personas podrían hacer eso, probablemente. Tal vez se lo podrías haber pedido a Jack Kirby en su momento, o tal vez a John Byrne en su juventud. Pero aparte de eso, necesariamente si tratas de emprender un proyecto de esas características, necesitas una cantidad enorme de dibujantes. Creo que es lo que más afectó a 52 fue justamente los dibujantes, que no es que sean malos, pero como tenían ciertas limitaciones en cuanto a tiempo y el tipo de cosas que debían hacer, terminaron poniendo a Kit Giffen como bocetista de la serie, lo cual unificó la parte gráfica, pero a la vez Giffen creo que a esas alturas ya estaba haciendo un trabajo que no era muy innovador, que digamos. Entonces la serie tenía un aspecto visual que yo lo considero bastante monótono. En fin, la serie también es muchas cosas. O sea, la serie parte como algo y termina como algo bien distinto. La serie, cuando se promocionó y se lanzó, era... recordemos que después de Crisis Infinita, el universo DC hace un salto en el tiempo, porque la idea de Dan DiDio fue... creo que fue de Dan DiDio. Era que no querían enfrentar las repercusiones de Crisis Infinita directamente, que no querían que las series se transformaran en hablar y hablar de Crisis Infinita durante, 6 meses en todas las series al mismo tiempo, así que decidió hacer el especie One Year Later, donde se saltan un año de la continuidad, y toman todas las series como que hubiesen pasado muchas cosas un año después, y cambian cosas que debían explicarse, y ese año perdido decidieron explicarlo a través de 52. Entonces 52 partió como un ejercicio de reescritura de continuidad de ese año perdido, pero eso rápidamente se abandonó porque era sumamente aburrido, sumamente tedioso, y el otro problema que tenían es que los creadores pusieron a los personajes en estas nuevas situaciones sin que se hubiese ideado qué demonios pasó en ese año. Solamente decían, por ejemplo, por inventar algo, No sé, Flash se retiró y ahora el nuevo Flash es Hal Jordan. Y se suponía que tenías que explicar eso con lo que había pasado en el año. Pero el tipo que se le ocurrió esa premisa no inventó la explicación de qué es lo que había pasado entre medio. Y eso eventualmente se abandonó y se terminó transformando en estas historias donde básicamente era Jeff Jones contando lo que había pasado o lo que estaba pasando en Cura con Black Adam. Grant Morrison con los personajes que andaban perdidos en el espacio. Si no me falla la memoria, creo que Mark Waid se centró en las historias de Ralph Dibny con lo del detective. Y Greg Rucka se centró más en las historias de René Montoya y su transformación eventual en Question, con el tema de la Biblia del crimen y esas cosas. Entonces, es un proyecto bien ecléctico, que cuando se acercaba a su final fue abruptamente interrumpido por el deseo de Dan DiDio de contar la historia de cómo Wonder Woman mataba a Maxwell Lord. Ok. ¿Qué más, Beto? Después de que llevaste todo a ese lugar tan oscuro, ¿crees que podemos seguir adelante, Esteban? Intenta levantarnos, Beto. Cuéntanos un chiste. O habla de una serie entretenida. ¿Un chiste? ¿Te parece un chiste que Wonder Woman haya asesinado a Maxwell Lord? ¿Crees que un chiste lo puede arreglar todo? No lo sé, Beto. Prefiero pensar que sí. Pues no, yo no. No puedo reír en estas circunstancias. Ok, llora entonces, Beto, pero llora de una forma graciosa. Tampoco, es un personaje ficticio, no voy a llorar por él, pero no. Ok, ¿qué leíste o qué viste esta semana? ¿Qué te gustaría comentar? Mira, no sé, tengo un montón de cosas inconclusas. Podría hablar un poquito de Agatha All Along, que me está encantando la serie, pero como ya nos estamos grabando esto el 29 de octubre, mañana si se liberan los dos episodios finales, yo creo que más bien voy a dejar que termine antes de comentar algo de eso, pero ya que el episodio está corto, creo que hay algo que hemos traído arrastrando ya durante semanas, bueno ya incluso un par de meses por lo menos, que a lo mejor sería buena idea darle salida de una buena vez, Esteban. Ok. La explicación del tercer hermano Summers. Ok, Beto, dale. Que seguramente no tardé tiempo en recordar, nos dijeron que iban a responder a esto y no lo han hecho, porque él era el sabio. Entonces, ¿qué? ¿Cuántos nos faltan? ¿Qué hay que hacer? Y pues es uno de los, en algún momento, grandes misterios de la continuidad de los X-Men, ¿no? Que alguien decía que existía una triada de misterios, uno de los cuales jamás se debió responder, y no era este. No sé si tienes idea cuáles eran los otros dos misterios. No, Beto, ya no me acuerdo. ¿Quiénes son los padres de Nightcrawler? Ok. ¿Y de dónde salió Wolverine? Ok. Que obviamente ese último es el que nunca debieron haber explicado. Hay mucha gente que le molesta lo que recientemente se reveló sobre quiénes son los padres de Nightcrawler. Sí. Porque contrariamente a lo... ¿Sí? ¿No sabías? Sí, no, sí, sí sé que le molestó a la gente. Ah, ¿y si sabes por qué? Sí. Ok, bueno, entonces no tenemos que ahondar en eso y crear más polémica, porque me parece una buena historia que explota muchas de las caídas de los personajes que tenían. Pero el tema del tercer hermano Summers, pues es algo que también ya no es nada reciente. De entrada apenas ahora que hemos descubierto quiénes son nuestros escuchas más jóvenes, ninguno de ellos dos había nacido cuando nació el misterio del tercer hermano Summers. Porque esto fue en 1993, cuando Fabián y César, el escritor de la serie de X-Men, en el número 23, hay una conversación, discusión, confrontación, como lo quieran llamar, entre Cyclops y Mr. Sinister, en donde Mr. Sinister hace un comentario suelto, que fue lo que dio pie a todo, porque dice, desde siempre he tenido la vista puesta en ti y tus hermanos. Cyclops dice, ¿hermanos? ¿Ah? Dijiste plural, hermanos, solo tengo un hermano. Ah, perdón, se me debe haber resbalado de la lengua. Y eso fue lo que dio origen a todas las teorías de conspiraciones de ¿quién es el otro hermano de Cyclops? Y los que después se dieron cuenta, pero nunca dijo tres, podían ser más. Entonces, y pues durante varios años, al menos toda la segunda mitad de la década de los 90, nos llenamos de sobre todo especulaciones de los fans sobre quién podría ser. Considerando que tanto Cyclops como Havok tenían poderes basados en energía, el que era el principal sospechoso de muchos de los fans, sobre todo por tratarse de un personaje muy popular en la época, era Gambit. Muchos decían que Gambit podía ser el tercer hermano Summers porque también tenía una relación con Mr. Sinister, que tenía esta obsesión con la familia, y sabíamos que era un huérfano criado por ladrones. Cyclops y Havok también se crearon como huérfanos, entonces todo el mundo decía, sí, como que está todo puesto ahí para que Gambit sea el tercer hermano Summers. Y realmente no hubo mucho que avanzar en la historia, porque a pesar de que sí había una historia que iba a involucrar esto, pues ahí el mundo real se atravesó con esto, porque pues esto fue una historia que empezó con Fabián Nicieza, pero en 1995 Fabián Nicieza se fue de Marvel para convertirse en el editor en jefe de Acclaim, la editorial que ocupó el lugar de lo que alguna vez fue Valiant. Entonces, como él se fue, todos los plots que él dejó sueltos, pues los escritores que vinieron después ignoraron lo que quisieron y otras cosas las llevaron en direcciones muy distintas. Entonces, la trama de el hermano o los hermanos adicionales de Cyclops y Havok, pues pasó a segundo término. Después, en entrevistas y demás, se fue revelando que el personaje que fue creado con la intención de revelarse eventualmente como el hermano perdido de Cyclops y Havok fue Adam X, que era un personaje que también llamaban The Extreme, que fue creado en una serie de anuales, algo parecido a lo que fueron las Bloodlines en DC, que hubo una serie de anuales que presentaron personajes nuevos, y entre esos fue donde apareció Adam X. Fue una de las introducciones al universo mutante. Y pues el tema es que todo partió de esa mención de Sinister, que era en relación a Legacy Virus, por cierto, que decía que pues él siempre estaba muy al pendiente de su familia y estaba preocupado que no quería que él o algunos hermanos se fueran a enfermar. El tema es que la historia, ¿por qué quieres partir, Esteban? ¿Por la forma como lo resolvieron o por donde debió haber sido la historia que había planeado originalmente Nicieza? No, por cómo lo resolvieron, Beto. Lo otro ya es un ejercicio de extremo ocio. No es de extremo ocio, porque hay un cómic en el que se cuenta. Se publicó. Ok, pero partamos por lo que es canon hasta el momento. Bueno, entonces tenemos que hacer un salto hacia el futuro y hablar de una historia que se llama Deadly Genesis, que es una historia escrita por Ed Brubaker, en donde descubrimos la verdad sobre lo que pasó en Krakoa cuando el equipo original de X-Men fue capturado, y que fue lo que dio origen a los All New, All Different X-Men, ¿no? El segundo equipo de X-Men. Y esta historia de Deadly Genesis lo que nos plantea es que ese equipo que reclutó el profesor Xavier para rescatar a sus estudiantes originales, que es en donde se unen al equipo Nightcrawler, Colossus, Storm y Wolverine, además de Banshee, que ya había aparecido antes como personaje secundario, y Thunderbird, que pues no duró más allá de la primera misión, pues este equipo que reunió, descubrimos que no fue el primer equipo de héroes que reunió para rescatar a sus estudiantes. Había armado otro equipo, y en este otro equipo había reclutado al hermano perdido de Scott y Alexander Summers, que era Gabriel Summers, mejor conocido como Vulcan. El tema es que pues durante esa historia Vulcan aparentemente muere y no se vuelve a saber de él, y Xavier, pues con aquello de que no le gusta manipular, engañar y ocultarle cosas a la gente, decidió que lo mejor para Alex y Scott era no revelarles que tenía un hermano, porque pues para qué les digo, oigan, encontré a su hermano perdido, pero ¿qué creen? Se murió tratando de salvarlos. Era sarcasmo. Decidió, ¿tú crees? Sí, le estoy soplando al que no se dio cuenta, Beto. Ok, me parece bien. Pero como sea, el caso es que ahí se reveló quién era este tercer hermano Summers, y ya después fue integrado de una forma más grande a las historias, donde descubrimos que en realidad no falleció, que quedó amnésico, acabó siendo manipulado por algunas de las especies extraterrestres, en fin, una larga historia que después se derivó en algunas de las sagas cósmicas de Marvel con Vulcan, porque descubrimos que es un un mutante de nivel Omega con manipulación de energía bastante más poderoso que cualquiera de sus dos hermanos. De hecho, se le revela como uno de los mutantes más poderosos en el universo. Y pues eso era la resolución que le dieron finalmente a un arco que, pues, durante, que fue como 8 años, porque esto es como de 2001, 2002, 7, 8 años, y duró el misterio de quién era el tercer hermano Summers. El caso es que eventualmente Nicieza regresa a Marvel y revela cuál era la verdadera historia detrás de esto. Y ahí nos tenemos que remontar una vez más al origen de Cyclops y de Havok, porque, como mencioné antes, se criaron como huérfanos. En realidad, lo que sabemos es que iban a bordo de un avión con sus padres, Christopher y Kate Summers, y que su padre era un mayor de la Fuerza Aérea. Estaban en un vuelo de vacaciones cuando fueron atacados por una nave extraterrestre, una nave de exploradores Shi'ar que estaban investigando la Tierra. Hay una escaramuza en el aire y cuando Christopher Summers siente que los van a derribar, tomó a sus dos hijos, que entonces eran niños pequeños, quizás 5 y 6 años, o 3 y 5 años, algo así, eran bastante pequeños los dos, les pone un paracaídas a los dos y los tira del avión. Esa es la razón por la que crecieron como huérfanos. De hecho, a raíz de heridas surgidas durante esa caída, es que Cyclops no tiene control consciente de su poder, porque sufrió lesiones en el cerebro que le impidieron que cuando sus poderes se manifestaron, los pudiera controlar y de forma consciente como hacen la mayoría de los mutantes y que tienen poderes de proyección de energía. Esa es la razón. Los dos, ellos suben como un año, Alex fue enviado a un orfanato, lo adoptaron rápidamente cuando Scott salió del coma y también fue enviado al orfanato, pero a él nunca lo adoptaron. Él después escapa del orfanato cuando se manifiestan sus poderes y durante mucho tiempo pues los dos no sabían realmente qué había pasado con su familia. Después descubrimos que lo que pasó en ese enfrentamiento aéreo fue que el avión, cuando se estrelló, ya iba vacío. Los tripulantes de la nave Shi'ar teletransportaron a Kate y Christopher Summers a su propia nave y se los llevaron al mundo del trono de los Shi'ar. Ahí, en aquel entonces, el emperador de Shi'ar era Deken, el hermano mayor de Lilandra, hermano menor de Deadbird, que... Quienes han leído los X-Men saben que Deken estaba loco y en algún momento estuvo a punto de destruir el universo y fue detenido por Phoenix. El caso es que cuando llegan, pues la historia que conocíamos a grandes rasgos es que había asesinado a Kate Summers en presencia de su esposo y a él lo había mandado a los fosos de esclavos, en donde conoció a Chod, Hepzibah y Gaza y todos juntos. Y todos juntos se robaron una nave, escaparon y fundaron a los Starjammers, estos piratas espaciales de la galaxia de Shi'ar. Eso es lo que conocíamos a grandes rasgos de la historia. Cuando regresa Nicieza para contar la historia, descubrimos que esto de asesinar a Kate Summers y después enviar a Christopher Summers a los fosos de esclavos no fue al momento de que llegaron. Pasó algún tiempo. Primero los tuvo a los dos como esclavos en el Palacio Imperial. El tema es que además de que tenía a Katherine como su esclava, de quien la violó varias veces y como resultado ella estaba embarazada. Cuando la mata en presencia de Christopher Summers, ella estaba embarazada. Cuando les pide que dispongan del cuerpo y lleven al esposo con los esclavos, alguien le dice: señor, estaba embarazada. Y entonces, pensando en que no quiere que, más allá de que fueran simples humanos y los viera como inferiores, no quería que su hijo se perdiera de esa forma, y gracias a la tecnología Shi'ar extraen el embrión o el feto del cuerpo de Katherine, lo ponen en una incubadora y eventualmente de ahí es de donde surge Adam-X. Entonces, Adam-X era el personaje que originalmente se había pensado que fuera el tercer hermano Summers, y fue una historia que se contó hasta bastante después y que aún está en discusión si es parte o no de la continuidad. Ya sabemos que en este caso los retcons en Marvel son, si nos sirve lo ocupamos, si no lo ignoramos. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, hay 4 hermanos Summers, porque Adam-X sería el cuarto, pero en términos generales la versión oficial fue que lo de Adam-X se descartó, esto es nada más la historia de lo que pudo haber sido, y que el tercer hermano Somers era Yevle Somers, alias Vulcan. Entonces, a grandes rasgos, ese es el tema de cómo se enredó una historia que originalmente nació como un misterio y que pues cambió de forma drástica después de que se fue el escritor que había ideado originalmente la historia, ¿no? Que es algo que tampoco es la primera vez que ocurre, ¿no? El otro caso famoso que se me ocurre es el de la identidad del Hobgoblin, que pasó algo parecido cuando John Mark de Matías se fue y no le dijo a nadie cuáles eran sus planes. No, pero no fue de Matías, fue Roger Stern. No le dijo a nadie qué era lo que pensaba hacer, y los escritores quedaron después y lo resolvieron de una forma distinta, hasta que después llegó a contar en una miniserie la verdadera historia de cómo es que habían pasado las cosas. Pero pues así es esto cuando son historias colaborativas y los autores pues no tienen la seguridad de mantenerse durante el tiempo que ellos quisieran en alguna serie, pues es lo que da pie a esta clase de historias. Ok, Beto, ahí está la razón de por qué no habíamos querido responder esta pregunta. Y me salté muchas cosas que lo hubiesen hecho más enredada. La idea era aclarar el misterio, que los que tenían dudas supieran qué es lo que iba a pasar, qué fue lo que pasó y por qué. Y no había razón de enredarlo más de lo necesario. Pues órale, güey, ya está explicado, así que con eso nomás. ¿Qué cosa leíste, qué cosa viste esta semana que quieras comentar, Beto? Vi muchas cosas, pero nada que caiga dentro de los géneros que usualmente comentamos, Esteban. Entonces, yo insisto, esto no es tierra prima, no lo va a ser, entonces no sé. ¿Por qué Beto lo dice? No porque yo lo diga, porque dijimos que iba a regresar bajo ciertas condiciones que jamás se cumplieron. Entonces, no es que yo no quiera que regrese. Es evidente que nuestros escuchas es no que el quieren. El universo no lo desea. Sí. Entonces, está fuera de mi control. Ah, ok. Bueno, Beto, entonces creo que no tenemos mucho más de qué comentar. Nos excedimos en la semana pasada y esta semana no tenemos tantos temas adicionales que hablar. Sí, bueno, ya llevábamos. Bueno, fíjate, si tomas en cuenta que entre el episodio 400 y el 404, tres de esos cinco episodios excedieron las dos horas, nos debían bastante, ¿no? Sí, con lo que nos excedimos la semana pasada, compensamos esta semana. Vamos a tratar de medirnos mejor para la próxima y cortar las preguntas un poco antes. Sí, no, yo ahora sí ya tengo cosas que estoy a punto de terminar y que seguramente ya no habrá ausencia de cosas que comentar. Sí, yo también tengo ahí cosas a medio avanzar, un par de películas que empecé a ver y no terminé. Más que nada por temas de tiempo. Hoy día tampoco voy a tener mucho tiempo. Tengo que preparar mis cosas para un pequeño viaje de fin de semana. Así que espero poder ponerme al día para la próxima semana. Tal vez la próxima semana no, tal vez la subsiguiente. Ok, no, yo sí en la que viene. Que como comenté, me cayó bastante trabajo ahí por la planeación editorial. En septiembre prácticamente no me dieron trabajo. En octubre me empezaron a dar algo. Y ahorita. Pues me cayó un tomo que para trae muchísimo material adicional, que pues tomando en cuenta que cada página trae bastante más texto que 10 o 12 páginas de cómics, es algo que ha resultado extenuante traducir, entonces no he podido dedicarle tanto tiempo a mis lecturas y visualizaciones de ocio. En la medida que sea justamente recompensado en forma monetaria, Beto, me parece bien. Jamás es justo. Y cuando es así, menos. me lo imaginé. Pero bueno, por lo menos es trabajo. Sí, eso sí. Y al menos algo que me gusta. Ok. Porque podría ser peor. Sí, absolutamente. Sí, no. Probablemente ya lo salé, pero tiene varios meses que no hago nada de Mark Miller. Pero pues, en fin, si va a pasar, que suceda. No hay más. Sí, eventualmente. Ok, bueno. Con eso estamos llegando al final de este episodio. Perdónenlo poco, volveremos con más la próxima semana probablemente. Si desean que dure más estos episodios, mándenos sus preguntas. Y háganos preguntas un poquito más abiertas, ¿no? No excesivamente abiertas, porque ahí también nos vamos demasiado por las ramas, pero sí. Busquen algo que no podamos responder con un no, pero que tampoco tengamos que ir a estudiar. Algo intermedio. Si no tienen preguntas, pero hay dudas generales, propongan temas. Sí, algo así. Entonces, eso puede ser también una alternativa, pero pues en fin, sí, será episodio corto. Por primera vez en mucho tiempo. Sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean colaborarnos con dinero, recuerden que deben unirse a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada del podcast, a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Hellboy de Crooked Man, que acaba de aparecer fresquito del horno. Y también pueden acceder a nuestros minisodios, que son exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, aquellos que donan $5 o más para el podcast. Ahí ya hay algunos especiales acumulados y Beto prontamente va a publicar algunas cosas adicionales. Nos pueden buscar en redes sociales, seguimos estando en Twitter X, donde nos pueden dejar mensajes utilizando el hashtag ComicVersoResponde. Y si desean unirse a nuestro Discord, que es donde recibimos la mayoría de nuestras preguntas, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues todavía por un par de semanas más al menos sigo activo en Twitter, y donde me encuentran como albion2112. Estoy también en Blue Sky bajo ese mismo nick. Más allá de eso, soy colaborador regular del regular podcast Comicase, que no sé cuándo vaya a regresar, pero eventualmente lo hará. Y colaboro también de forma más o menos regular en Archivos Temporales, el podcast de nuestro buen amigo Doctor McCoy, donde pues igual que con Comicverso, pues me tomé un breve receso, probablemente me salté lo que había sido una de mis participaciones, pero la semana que entra volveremos para hablar de un tema pues muy de temporada, aunque va a salir ya. Y después de esto vamos a hablar de un par de películas de hombres lobo. Entonces se va a poner bueno. Ahí les avisaré cuando ya esté disponible. Y más allá de eso, pues tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Guía Ficcionauta todo de corrido y con X. Y en ambos casos pues están dedicados mayormente a temas como horror, ciencia ficción y cómics, con algo de cine y series de televisión, además de narrativa gráfica. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.